Es que el copyright o el copyleft, ¿no? Es más complejo. Yo creo que es complejo y se soluciona con diversos métodos. No es solo el Estado, sino también un cierto sentido comunitario, pero sacarlo del personalismo. Bien. Sacarlo del personalismo, ¿no? De la cosa trágica de me están robando el pan de la mesa por compartir un PDF. Bueno, Agus, te mandamos un fuerte abrazo, nos seguimos reencontrando y seguimos también tus recomendaciones en radiografica.org.ar. Les mando un abrazo a todos, a todas, buen fin de semana. Muy bien, compañero, de esperar la palabra de Alberto Fernández. Por mi parte me despido, sí. 9:59, Manu Rivas, buen fin de semana y todo suyo. Muy bien, compañero, vamos a despedirnos con un temita musical y una cumbia. Siendo viernes, nos dedicamos hoy a la música tropical de Santa Fe. Estuvimos en Santo Tomé, lugar de nacimiento del León Leo Mattioli. También estuvimos por Rosario junto a Dalila. Y ahora vamos a escuchar al aclamado Amistad. Por ahí lo junen más por su cantante, que es Mario Luis, de San Genaro. También hoy estuvimos todo por Santa Fe. Lo vamos a escuchar con un tema de los españoles Andy y Lucas, pero que acá fue un hit. Son de Amores. Bueno, gente, buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Perdona si pregunto que cómo te encuentras, porque me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como una loca, loca, loca. Comenta que tu niño a ti te ha dejado, que no encuentras consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esa lagrimilla de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Oye, qué sabor el aclamado. Que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, que aquellas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Crees que eres la sombra de tu propia sombra, crees que eres la lluvia que chispea y agobia, y piensa que tú vales más que esta historia, y no te sientas sola, sola, sola. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esa lagrimilla de cristal, el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Política. El Senado ensaya para la primera sesión virtual de la semana próxima. Desde el mediodía, los senadores participarán de la prueba, que consistirá en loguearse en el sistema y hacer un simulacro de votación. Por la tarde, desde las 16, el ensayo será general e incluirá la presencia de la presidenta de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner. El Senado sesionará la semana próxima para debatir la validez de más de 20 decretos de necesidad y urgencia firmados por el Poder Ejecutivo desde la declaración del aislamiento por el coronavirus. Economía. Amplían el alcance del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. El Comité de Evaluación y Monitoreo procedió a la reevaluación de sectores que no fueron incorporados antes con el objetivo de identificar actividades en las que se advierten caídas significativas en la facturación. Como consecuencia de este análisis, se incorporaron al programa 109 actividades que elevaron de 660 a 779 el total. La asistencia cubrirá además a través del salario complementario el sueldo de abril de 2 millones de trabajadores. Desde la llegada de la pandemia murieron 29 adultos mayores en geriátricos porteños. Así lo anunció en conferencia de prensa el ministro de Salud, Fernán Quirós. Geriátricos, ayer tuvimos un nuevo episodio. Ustedes saben bien, ya hemos presentado públicamente que los geriátricos son un ámbito que requiere una política pública muy activa. Nosotros hemos tenido hasta ayer a la noche en hogares de ancianos y geriátricos 132 personas confirmadas. Hemos tenido 13 residencias o casas de ancianos que han tenido estas 132 personas y 29 de esas 132 han fallecido. En tanto, en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires suman 410 los diagnósticos positivos, de los cuales fallecieron 6 personas y otras 40 fueron dadas de alta. Quirós también anunció que seguramente se van a liberar algunas actividades que no impliquen el aumento del riesgo de contagios, por lo que deberán ser barriales y fuera de los horarios pico. Fútbol. Gustavo Cabral admitió que le gustaría volver a Racing. El defensor de 34 años expresó su deseo de regresar a la academia donde inició su carrera hace 17 años. Así lo puntualizó el marcador central en diálogo con la emisión radial Crack Deportivo. Y sí, la verdad es que también a mí me encantaría volver a Racing. Es un equipo que me dio muchísimo, tanto a nivel profesional como también como ser humano, ¿no? Porque ahí crecí, de los 14 años que estaba en Racing hasta los 23, 22 que me fui a River. Entonces, la verdad es que tengo muchos conocidos. Si no es Racing, me encantaría volver a mi equipo de barrio, que es Almirante Brown. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Música. 10 de la mañana, 9 minutos, viernes, finalmente, viernes en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 2, lindo día en el clima porteño, en el tiempo que nos ha tocado aquí en la capital. Seguimos de cuarentena, obviamente, y probablemente vamos a seguir hasta el 24 de mayo, así que habrá que hacerse la idea de estar un ratito más en casa. Leila Vitar, bienvenida. Buen día, estamos acomodándonos recién. Llegamos un poco acá sobre la hora. Estaba medio despelotado el estudio. ¿Qué pasó? Sí, vamos a hacer la denuncia. Vamos a hacer la denuncia. Los micrófonos en cualquier lado, los auriculares por cualquier parte también. Bueno, en fin. Imaginemos que, a ver, su parte, por ejemplo, no se toca desde el año 97. No, tanto no. No, desde los días anteriores a la noche. ¿Cómo? La segunda voz, claro. El derecho 1, sí. El micrófono derecho 1, está, a ver, ¿quién fue el último que hace este? Camila Hernández Benítez. Claro. Porque después es todo unipersonal. Es verdad. Así que hay solo dos tiras en este momento con dos conductores. Compartimos acá el espacio, claro, con Camila. Así que si pone Camila dejó su auricular tirado allá, hasta... No, hoy a pero la mañana no, queda tirado yo. No significa que sea Camila la que lo haya... Es libre, ojo, de hacer capaz la denuncia hicieron un repasito acá con, no sé, me imagino. Y entonces tuvieron que... Ahí le está que mirando fijamente el responsable de la hora anterior. Ah, puede ser, pues. No, pero no, está muy cuidada la radio, ¿eh? Somos sí, pocos la verdad y cuidamos que sí. Mucho. Para ser tan poquitos, nos estamos encargando muy responsablemente del cuidado, de la limpieza. Uh-huh. Así que, y bueno, porque no nos queda otra, ¿no? Claro. También. Pero estuvimos barriendo, limpiando, pasando el trapo. Pero sí, como corresponde. Todo muy sanito, muy higiénico, el papel que cumple la radio. Pero es viernes y lo importante es eso. Mañana vamos a dormir, los que seguimos saliendo en la mañana. Y el lunes nos encontrará de nuevo, pero eso ya es otra historia. Le damos la bienvenida a Claudio César Bellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Leila, buen día Laucha, buen día Marcos. Bueno, Leila, armaste un quilombo, la verdad. Llegó, hizo más denuncias que Stolbizer. Armaste un quilombo con el desorden del estudio. Sí. Y bueno, no importa. A veces hay que hacer un poquito de lío. Está todo aclarado. ¿Para qué vamos a abundar más? Bueno, ¿cómo andan? Bien, acá estoy. Hace mucho frío acá, hizo mucho frío. Comenzamos muy tempranito la mañana con 2 grados, ¿eh? Así que, pero es, mirá. Es tremenda la amplitud térmica en Córdoba, porque hoy vamos a tener 24. Tuvimos 2, y probablemente a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, quizá 4, yo diría 3 de la tarde, tengamos uh-huh. 24. Claro. De todas maneras, por ahora va avanzando de a poquito. La hora pasada hacía 5 grados 3, esta todavía es dato de las 9, estamos en 6 grados 3, lo que sigue el cielo muy despejado. Ahora tenemos 11 grados y medio, mirá qué salto que pegó. De 6 grados 3 a las 9 de la mañana, uh-huh. tenemos 11 grados y medio, ¿sí? 5 grados, 2 décimos de sumatoria. Hay viento del este a un kilómetro solamente. Siempre se dice que viento del este llueve como peste. Uh-huh. Pero no hay atisbo de lluvia, el cielo está absolutamente celeste. Ahí le mandé a Alberti una foto de mi barrio, de Alta Córdoba, desde mi ventana. Nos lo has mandado, un sol radiante allí en Córdoba. Aquí también hay un lindo solcito, está pasible. Muy despejado, qué lindo día. Está despejado, es un lindo día, está fresquito, 14 grados, y salí yo con bufanda, claro. Leila también, para cuidar la garganta, herramienta de trabajo principal. Pero bueno, sí. Habrá que ver el fin de semana, disfrutarlo como se pueda. Ahí mirá, estaba, bueno, estamos bien. Acá pinta bastante bien porque ya se hablan de temperaturas muy primaverales y mañana la mínima no va a ser tan violenta como la de hoy. Detesto el frío, chicos, se lo vuelvo a reiterar, me voy a cansar. Sí, lo sabemos, de lo sabemos. Van a estar hartos de mí, pero bueno, mañana 12 grados de mínima, lo cual no me parece una mínima tan jodida, y la máxima 26. Y el domingo 15 de mínima y máxima de 26. Después va a ir bajando las máximas, pero las mínimas se van a mantener ahí, lo cual a mí no me preocupa. Si la mínima de 14 y después hace 20, está todo bien. Digo, para otoño está todo bien. El tema va a ser después cuando venga el invierno. No quiero pensarlo, chicos. Más si ahora vamos a tener cuarentena ya anticiparon que va a ser hasta el 25 de mayo, ¿verdad? Uh-huh, hasta sí. El 25-26. Sí, por ahora 24, bueno, veremos cuándo definen y veremos cuáles son las exenciones, bueno, ¿no? De los que están exentos de, claro, de la cuarentena obligatoria, claro, las actividades esenciales, cuáles se ponen en marcha. Siempre está la recomendación.